singular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Yo que siempre dije, soy un alma en movimiento. Yo que siempre dije. Comienza Mundo Sostenible, un espacio de radio, de medio ambiente, de naturaleza, que entra en tu casa con aire fresco y renovador y te plantea un compromiso firme a favor de unas islas y un planeta más sostenible, más justo y más solidario. Yo que siempre escuché a Male gritando. Hoy entrevistamos a Estela, que nos enseñará el concepto de permacultura en la naturaleza. Luego buscaremos patrimonios naturales que destacar y para ello hablaremos de Fuerteventura en un relato llamado Isla Ballena. En el informe de la semana conoceremos técnicas de cultivo aplicadas a la agricultura, así como datos interesantes sobre contaminación con la emisión de gases de efecto invernadero en Canarias. No se te quita. Amor con sabor salado, amor marinero. Las econoticias seguidas de nuestro diccionario de la naturaleza y contenidos interesantes sobre movilidad con la guagua del futuro. En arquitectura sostenible descubriremos aplicaciones vegetales sobre cubiertas de edificios y cómo se comportan ante la absorción del CO2. Porque tú y yo somos un mástil y una vela. La vida es. Y para finalizar, un poco de poesía con Mario Benedetti desde Los Afectos. En resumen, puericultura, contaminación, agricultura y movilidad son los principales temas de hoy. Comenzamos. Ya no me interesa la espuma que vendrá, solo estar en la ola contigo navegar, huye. La permacultura a grandes rasgos es el diseño de hábitats humanos sostenibles mediante el seguimiento de los patrones de la naturaleza, una vía para alcanzar la sostenibilidad ecológica del planeta. Hoy está con nosotros en Mundo Sostenible Estela, que es una experta en esta disciplina. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estela, danos una definición de permacultura. Uy, hay muchas. La que dijiste está muy bien. Felicitaciones. Pues es una ciencia de diseño. Está basada en la observación, okay, no tiene nada de académico. Integra todas las actividades humanas y un sistema muy holístico. Se basa en observar los patrones naturales y en la ecología. Y usamos los ejemplos de la naturaleza que consideramos la mejor diseñadora, porque sus sistemas son sostenibles y muy fértiles, para entenderlos y copiarlos y trasladarlos a nuestros hábitats humanos. Muchas personas confunden la permacultura con la agricultura tradicional. ¿En qué se diferencia? Pues de hecho, otra definición que me gusta mucho de la permacultura, de un colega inglés de permacultura, es que la permacultura es a revolución disfrazada por agricultura ecológica. Entonces, ¿por qué mucha gente lo considera un tipo de agricultura? Porque realmente empezó así, pero en los años 70, ya tenemos más de 30 años trabajando, pero muy pronto al empiezo de la permacultura nos dimos cuenta que una agricultura ecológica no puede sobrevivir dentro de un sistema económico, por ejemplo, social, que no es sostenible. Es como una pata de la cosa. Hay que tener las otras. Entonces se desarrolló más y más holísticamente y ahora abarca todas las facetas. Por ejemplo, los cursos que damos lo hacemos en 5 módulos. El primer módulo es cuidar a las personas y esta es la parte que realmente donde fallan la mayoría de los proyectos. Son errores de organización, de no conseguir diseñar para una real inteligencia colectiva, lo que llamamos inteligencia colectiva. Cuando un grupo de personas se juntan, no son necesariamente más eficaces de las personas individualmente juntas. muchas veces los grupos son mucho menos inteligentes de sus componentes, por ejemplo. Pues hay todo un montón de conocimientos y de técnicas, de modelos, de experiencia que podemos llevar a hacer grupos más efectivos, encuentros más efectivos, por ejemplo. El segundo módulo, técnicas de diseño, que ahí son teoría pura y dura, pero de diseño. Entonces, como por ejemplo, diseñar en zonas y sectores para hacer mejor uso de la energía. Son modelos muy básicos que se pueden aplicar a bioregiones como jardines. Okay. El módulo 3 es cuidar la tierra, y este es más bien la parte más antigua y que más desarrollada también de la permacultura, que es todo el tema de cultivos, de acuacultura, de mejor aprovechamiento de animales juntos con silvicultura, por ejemplo. El módulo 4 es ecotecnología y bioconstrucción. Ahí miramos a todo el tema de energía, que ahora se está hablando mucho de energía, y del pico del petróleo, el cambio climático. Realmente eso era uno de los temas importantes que empezó. La permacultura empezó en los años 70 no por casualidad. Eso también era el otro tiempo de gran preocupación energética, porque realmente esto fue el pico del petróleo en los Estados Unidos, no mundial como ahora, pero en este país, y ahí empezaron a preocuparse por energías alternativas y tal por la primera vez, y realmente los fundadores de la permacultura estaban muy conectados a esta preocupación, y por eso también tiene sus raíces ahí. Estela, el último módulo es ecoeconomía y transición, porque la economía realmente es la base de todo esto, es cómo se juntan todas esas cosas. Entonces también nos preocupamos por cómo diseñar una economía sostenible que incluye monedas complementarias, bioregionalismo, productos locales, cómo se intercambian todas estas cosas. Estela, ¿cuál es la importancia del clima y de la tierra en la permacultura? Pues, como he dicho, una de estas facetas sería cuidar la tierra, que es una de las éticas, okay, y el clima, todas estas cosas son conectadas a esto, a la fertilidad de la tierra, que es un aspecto importante de todo el conjunto. Y bueno, la permacultura, como tú bien dijiste antes, pues utiliza un enfoque sistémico o holístico. Para la gente que nos está escuchando, explícanos un poquito qué significa. Es una cuestión muy interesante, porque pienso estamos en una fase, si miras la humanidad, el progreso de la humanidad en grande, ¿sabes? Hemos pasado una etapa de cómo pensamos, que hemos separado todo en pequeños cajoncitos. Por ejemplo, el hecho que tenemos que la biología es una materia por separado de la química o de la física o de la matemática o de la literatura o de la sociología, es un invento humano total para profundizar unas partes y estudiarlas muy a fondo, pero haciendo esto hemos perdido la conexión entre las cosas. Y ahora estamos empezando como humanidad a aprender a pensar de otra forma. Nos hemos dado cuenta que los desastres que hemos creado a nivel energético, a nivel social, a nivel climático, tienen todo que ver con esto, esta separación, que ¿okay? Hemos fragmentado nuestro conocimiento tanto que tenemos todos los piezas de del puzzle muy bien pintaditos, pero no sabemos conectarlos bien todavía. Estamos aprendiendo cómo a pensar de forma sistémica. Y la permacultura es una ciencia de confine, entre otras, que está explorando esta nueva forma de pensar. Es realmente pensar en el todo. Y es un dicho muy que me gusta mucho de Bill Mollison, que es uno de los fundadores de la permacultura. Y dice, el diseño es la conexión entre las cosas. No es el agua, la gallina o el árbol. Es como el agua, la gallina y el árbol son conectados. Es el opuesto de lo que enseñan en la escuela. La educación mira cada cosa por separado y la destaca, ignorando las conexiones entre ellos. La permacultura hace las conexiones, porque cuando tienes las conexiones, puedes nutrir a la gallina con el árbol. Y esto es, también habla eso, de nuestro sistema educativo todavía está diseñado así y todavía enseña a nuestros hijos, a nuestros niños y a las futuras generaciones cómo pensar de esta forma fragmentada. La permacultura intenta a reenseñar a pensar de una forma bastante real, es otra forma de pensar. Estela, y hablando de conexiones, ¿cómo utiliza la permacultura las cualidades inherentes de las plantas y de los animales? De la misma forma que usa las cualidades inherentes de las personas o de los objetos inanimados, ¿okay? Todo se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, en el sentido de los animales, decimos que cada cosa hace jardín. Todos los animales tienen su producción, ¿okay? Lo que le encanta comer, lo que le encanta hacer. Entonces, por ejemplo, cuando introducimos una gallina en el sistema, en vez de tenerla separada en un corral forrado de cemento en el mismo sitio todo el rato, y luego que eso nos provoca un problema de acumulación de estiércol, de gallinas enfermas, tenemos en cuenta, por ejemplo, que una de las cualidades de las gallinas es que son que le gusta vivir en sociedades de desde 10 a 20 gallinas con un gallito, que le gusta escarbar, que le gusta picotear en mucha diversidad de bosque o de sitio. Y cuando ponemos esto junto a nuestro jardín, podemos conseguir lo que llamamos, por ejemplo, un tractor de gallinas, que es que es como lo que pasa en mi finca, por ejemplo. Nosotros no tenemos tractor ninguno, aparte de las gallinas. Y ellas ni nos ocupamos de hacer compost de la forma que los agricultores ecológicos hacen. El compost lo hacen las gallinas. Nuestros huertos están separados en jaulas y nosotros movemos las gallinas para que preparen el terreno. Simplemente le echamos un montón de compost, de paja, la paja que mucha gente quema, la damos a las gallinas, todos los desechos del jardín, de la comida, y ellas se ocupan de hacer el compost. Y eso significa usar el tipo de labor que hacen las gallinas. Ellas son súper felices, además nos dan huevos, ¿no? Que es bastante gallinas, significativo. Pero también nos trabajan el huerto. Estela, entonces el abono que utilizan, está claro, es obvio que es totalmente orgánico. Claro. Exacto. Pero esto no es necesariamente eso. Es un error pensar que la agricultura ecológica es la única que usa la permacultura. Tenemos, por ejemplo, en técnicas de diseño enseñamos una lista, una especie de hierarquía de recursos, donde tú empiezas a usar, primero te ocupas de usar recursos que son desechos, que si no lo usas, crearías polución, ¿okay? O dejarías mucha polución por ahí. Y al final de esta jerarquía hay recursos que crean polución a ser usados, pero no decimos que no se usan nunca, solo decimos que son el último recurso, que si tú necesitas usar fertilizantes o químicas para quitar una plaga, lo haces como último recurso si todo ha fallado, y luego pero tienes que rediseñar, porque si hay plagas el diseño está mal hecho. Entonces, por ejemplo, un permacultor que compra una granja de monocultivo que está acostumbrada a ser llevada con estiércol artificial y química varia, si esto es su fuente importante de ingreso, no va a cambiarlo a ecológico enseguida. Entonces, el primer y el segundo año podría usar química para hacer la transición. Y eso es un buen diseño permacultural, de hacerlo poco a poco para no tener desastres. Porque la sostenibilidad tiene que ser sostenibilidad económica también. Entonces, no tenemos tabús y vacas sagradas en la permacultura, ¿okay? Puedes hacer lo que tiene más sentido, básicamente diseñas. Pero como he dicho, los venenos y tal, normalmente un buen permacultor no necesita usarlos. Pero en situaciones así, como el ejemplo que he dicho, claro que sería tonto no usarlas. ¿Podemos llevar alguno de los principios de la permacultura pues a casa, a estos huertos urbanos? Todos. De hecho, yo me especialicé en permacultura urbana porque aprendí permacultura en el medio de Londres, en un sitio bastante diferente de Canarias, y todos los principios se pueden usar en cualquier sitio. Se usan en desiertos, en ciudades, en grande o pequeña escala. ¿Desde cuándo llevan realizando esta experiencia en La Palma? Pues eso, depende de lo que defines como permacultura. Hay trozos de permacultura que se están haciendo en todo el mundo. Por ejemplo, aquí yo he aprendido muchísimo de los agricultores locales, he aprendido muchísimo de mis vecinos que hacen trueque desde siempre, de los ancianos, y me están enseñando partes de la permacultura que es necesaria para nosotros hacer buenos diseños aquí en este clima, en este paisaje, en esta cultura. Yo simplemente vivo aquí desde 10 años y había otros colegas que habían hecho cursos de permacultura, estaban intentando empezar sistemas. Pero eso, no hay purismo tampoco en la permacultura, no puedes decir la permacultura empezó todo en este año ni en cualquier lugar. Incluso en Australia en el año 72, cuando nombraron la permacultura, realmente no inventaron todo. Lo nuevo era juntar un montón de cosas y crear un sistema de diseño que se podría replicar y se podría enseñar de forma fácil. Es como un lenguaje de diseño que facilita mucho el entendimiento y esta transición, como he dicho al principio, al pensamiento holístico y sistémico. Y las personas que asisten a este curso no solamente aprenden una interesante técnica, sino que se enriquecen también a nivel humano. La técnica son una pequeñísima parte del todo. Decimos, por ejemplo, la técnica es unidimensional, pero una estrategia ya tiene la dimensión del tiempo. El diseño tiene muchas dimensiones, ¿okay? Entonces es un nivel mucho más complejo. Las técnicas son lo de menos, de hecho. Y sí, pero por ejemplo en técnicas le enseñamos a nivel humano, en el módulo de cuidar a las personas, varias técnicas que hemos y todas las técnicas que enseñamos como ejemplos, pero siempre hacemos referencia como esta técnica cumple las directivas de la permacultura, que son la tomar responsabilidad por tu vida, la autorresponsabilidad y la cooperación. Luego hay las éticas de la permacultura, que son cuidar a las personas, cuidar a la tierra y limitar el consumo. Esas son las tres éticas que llevamos. Entonces es muy distinta la permacultura a muchas otras ciencias porque empieza con una base ética explícita, ¿okay? Y esta ha enseñado, y también todos los principios, que son muchos. Tenemos principios de diseño, tenemos principios de ecología, que hemos aprendido de la ecología, y principios actitudinales, de actitud, que simplemente son formas que hemos visto a través de muchas décadas que funcionan, ¿no? Y estos se aplican a inventar o usar técnicas. Incluso eso, en cómo llevar una agenda en un encuentro, desde a cómo organizar grandes conferencias de personas, a cómo organizar a los animales con los cultivos, a cómo organizar el flujo de riqueza o de monedas en una economía. ¿Cuál es la relación de la permacultura con la Agenda 21? Yo, de hecho, hice mi curso en Londres en el 94, cuando empezaba ahí a difundirse Agenda Local 21. Me acuerdo que fue el curso de permacultura y después, unas semanas después, fue una conferencia que introducía el concepto de Agenda Local 21. Y me impresionó mucho porque era obvio que la Agenda Local 21 era la teoría y la permacultura era la práctica. Y nadie había juntado las dos cosas todavía, pero había surgido la Comisión de Brundtland había escrito un magnífico trabajo de análisis de qué es la sostenibilidad, pero no proponía técnicas realmente o formas o metodologías de cómo conseguirla. Pero la permacultura había hecho toda la metodología y no tenía tanto la estructura académica, si quieres, o teórica. Era implícita, pero no nos interesaba tanto. Los permacultores en general son personas muy prácticas, que no se llevan tanto con tanta documentación y tanto hablar, son gente de hacer. Entonces había mucho más desarrollado esta parte. Entonces nosotros, en nuestra organización, cuando pusimos en marcha una asociación de permacultura que llevaba proyectos urbanos de permacultura, que realmente era un prototipo muy temprano de movimiento en transición, que es la faceta moderna de la permacultura, nuestra yema en nuestros cartelitos, en nuestra asociación era Agenda Local 21 es la teoría, es la permacultura es la práctica, porque de hecho se estaba haciendo mucho trabajo de difusión de Agenda Local 21 entonces. Entonces son muy estrechamente conectadas, aunque surgieron de diferentes tipos de personas, diferentes metodologías. Bueno, Estela, y por último, en los principios de la permacultura está muy claro que hay que terminar con esta sociedad injusta y explotadora en la que vivimos. Hay que transformarla, seguramente, porque está desperdiciando un montón de recursos, incluso eso especialmente, pues ni hablar de especies y ecosistemas, pero de creatividad humana y de seres humanos también. Y esto, la permacultura en sí significa cultura permanente o cultura sostenible, esta es la visión de la permacultura. Pues Estela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mundo Sostenible. Un abrazo. Encantada. Chao. Fuerteventura descansa ingrávida en ese mar atlántico, turquesa y azulina que la rodea. Descansa quieta, abollada como si de un enorme cetáceo se tratara que hubiera emergido para aspirar el soplo de aire que lo mantiene vivo. Al fin y al cabo, las islas siempre se nos antojan vivas, dinámicas, como animales acuáticos que surgieran del lecho de los mares y alumbraran a la vida con su primer soplido de lava incandescente. Un soplo, por otra parte, que como el estertor de los recién nacidos, es un desgarrador comienzo entre la ingravidez de nuestro mundo de agua y la pesadez de nuestro mundo de aire. Así las cosas, islas y ballenas, comparten un destino común, la maldita dualidad de vivir entre dos mundos y la solitaria condición de náufragos del tiempo. La Fuerteventura ballena, la Fuerteventura isla, sin embargo, luce en su lomo las estrías de mil batallas. Su piel parece requemada por miles de años de andar emergida. Sus barrancos y laderas nos recuerdan la tez rugosa y endurecida del rorcual viejo surcada por cientos de cicatrices en su lucha contra los elementos. En sus costados podemos apreciar las razas mareales, incrustadas de marisco, adosados a la baña viajando a través de los siglos, y sus montañas nos sugieren la fuerza que encierra su poderosa osamenta de cetáceo. Ballenas o peñas que emergen o se sumergen a merced de los mares en su zamborondónica condición. En cada zambullida, a cientos de metros de profundidad, quizá mil, juegan a encontrarse con los preciosos tesoros de abismo en forma de millones de luces fluorescentes, de pequeñísimas partículas de vida, algo que los marineros llaman krill y los científicos zooplancton, en el auténtico maná de la vida. En su sabiduría milenaria, las ballenas echan el chinchorro con las fauces abiertas dejando que sus barbas flexibles hagan el trabajo de cernir el océano. ¿Cuánta vida hace falta para satisfacer la necesidad de energía de estos mastodontes del universo azul? ¿En qué fábrica se fundieron los elementos que han dado lugar a semejantes artilugios biológicos? El silencio abisal se puebla de sonidos intensos de distinta cadencia. A decir de los marineros, verdaderos entendidos en la materia, se trata de cantos de maternidad, de amor o soledad. Algunos de estos sonidos son tan tiernos que evocan un arpegio de emociones indescriptibles que te abducen al infinito azul. Estos marinos llevan tanto tiempo en el agua que forzosamente han de contarse mil y una historias de zozobra, cuentos de soledad de náufragos errantes. La realidad es que estos dinosaurios del mar se comunican, hablan de su mundo, avisan del peligro a sus congéneres. Ahora, en este tiempo que toca, hablan de la oscura condición del hombre, ese mamífero bípedo que abandonó el agua hace ya milenios para volver a ella con rencor. Historias de sobrepesca, de contaminación, de desidia, historias de autodestrucción y desequilibrio. Esa isla ballena, llamada Fuerteventura, después de años dormida, de repente, se encuentra hoy frente a su destino. Necesita, como lo necesitan los cetáceos, que la acompañen, desde hace millones de años, de cariño y cuidado. No puede aguantar por más tiempo sonidos desgarradores de buques guerreros, ni la contaminación, ni la basura. No resiste más orificios de arpón para robar su sangre. No aguanta más peso de cemento y piche. Quizá este pequeño rincón emergido de nuestro Atlántico merezca, como sus congéneres, mejor destino que amanecer varado cualquier día en la playa de la devastación. Tal vez merezca un santuario de vida para seguir nadando tranquilo. Sistemas de cultivo. Un sistema agrícola debe entenderse como la combinación de elementos concretos, maquinaria, trabajo, abonos, regadíos, que conducen a la obtención de la producción agraria. Los sistemas de cultivo pueden diferenciarse por lo general según las especies cultivadas, el intervalo de plantación utilizado y, por último, su carácter intensivo o extensivo. Monocultivo, policultivo y cultivo promiscuo. El monocultivo implica el cultivo de una sola planta. El policultivo, evidentemente, consiste en cultivar varias plantas diferentes en una misma explotación, por lo general en las mismas parcelas, y suele verse favorecido por la irregularidad climática, ya que la aleatoriedad del clima invita a escoger varias plantas que se adapten a las diferentes situaciones posibles. Esta alternativa también se escoge cuando los suelos son variados, ya que a cada calidad de suelo le conviene un tipo de cultivo. El policultivo exige más dedicación porque cada planta requiere unas labores específicas, aunque económicamente puede ofrecer un resultado más positivo por la amplia gama de productos y por las posibles compensaciones entre unos y otros en el caso de malas cosechas. En la huerta mediterránea tradicional suele producirse a lo largo del año diferentes producciones a merced del trabajo intensivo y habilidoso del agricultor. En líneas generales, el monocultivo puede ser perjudicial porque tiende a agotar el suelo. El trabajo se acumula o concentra en momentos concretos del año agrícola y en el caso de una pérdida de la cosecha suele perderse todo. Por el contrario, el policultivo parece tener más ventajas. Mantiene más o menos la calidad del suelo. Exige un trabajo más o menos repartido durante todo el año. Cada planta se cultiva en el lugar más adecuado y en el caso de pérdidas de cosechas, nunca se pierde todo. Podría decirse, por lo tanto, que el policultivo obedece a una economía más racional. El cultivo promiscuo es aquel que se produce en un mismo campo entremezclando las especies vegetales. Procede de Italia, donde son frecuentes las asociaciones de cereal, vid y almendro. Por lo general son plantas de carácter permanente, arbóreo o leñoso, que se combinan con otras herbáceas o tubérculos. En Navarra y en el País Vasco, por ejemplo, es frecuente observar parcelas donde se cultivan bajo este sistema el maíz, la alubia y los nabos. En el medio mediterráneo, la vid y el olivo tienden a formar asociaciones promiscuas, aunque nunca suelen entremezclarse totalmente. La sucesión de cultivos no es estrictamente un cultivo promiscuo, es decir, plantar de enero a junio alubias y de junio a octubre guisantes, porque todas estas plantas no llegan a mezclarse en la parcela. La rotación cerealista tradicional. utilizada desde antaño, sobre todo en las explotaciones cerealistas, para facilitar la recuperación de las tierras de cultivo. Este tipo de cultivo intensivo es propio de zonas con precipitaciones abundantes, pero en ambientes mediterráneos es más frecuente introducir en las rotaciones el barbecho de diferentes formas para recuperar la tierra, practicando una agricultura extensiva o de grandes superficies. El barbecho herbáceo consiste en dejar la tierra sin trabajar, propiciando el crecimiento de plantas espontáneas, casi siempre herbáceas, y su pastoreo por el ganado, con lo que se aporta abono orgánico y natural al campo. Existen los cultivos intensivos y los extensivos, aunque las diferencias estriban en la proporción que en cada caso tienen los tres elementos constituyentes del sistema agrario: tierra, capital y trabajo. Serían cultivos extensivos aquellos en los que predomina el factor tierra sobre el trabajo utilizado, la maquinaria empleada y las inversiones realizadas. Por ejemplo, puede ser extensiva la agricultura cerealista de Estados Unidos. En contraste, un sistema intensivo se caracteriza preferentemente por invertir mucho capital y ocupar a mucha mano de obra en sus explotaciones. El arrozal chino, por ejemplo, obedece al segundo precepto, ya que facilita el trabajo a grandes contingentes de población. Calentamiento global y cambio climático. Los diccionarios no han tenido más remedio que actualizarse y dar cabida a nuevas realidades alumbradas por una naturaleza que lleva años en crisis. Durante este tiempo, los expertos han analizado con constancia cuánta incidencia había tenido la meteórica carrera de una humanidad embriagada de progreso en el debacle de la biodiversidad y el incremento exponencial de tormentas y tsunamis. Ese protagonismo ya está demostrado en todo el mundo. Los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre condicionan la vida en todo el orbe. En Canarias, estas emisiones suponen el 3,5% del Estado y un 0,40% si se toma como referencia el mundo entero. Estos datos cobran especial relevancia en un momento paradójico en el que se pide más compromiso a los países en la batalla contra el cambio climático, y naciones como China viven su personal revolución industrial. La transición del protocolo de Kioto al de Copenhague, la nueva hoja de ruta que marcará la senda a recorrer a partir de 2012, se tapa hoy con el despliegue de algunas economías que no quieren supeditar su evolución al clima. La introducción de los gases del transporte aéreo o las reformas fiscales derivadas de la contaminación son algunos de los puntos calientes vulnerables a protagonizar debates intensos. La concienciación y la sensibilización, pues, tienen aún caminos que andar antes de que la cultura de muchas naciones tome el camino hacia la sostenibilidad. Los alrededor de 14 millones de toneladas de CO2 equivalente que Canarias lanza anualmente a la atmósfera colocan a las islas muy lejos de los límites de incremento de emisiones permitidos a España por la Unión Europea, en cumplimiento por el protocolo de Kioto. La emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado en Canarias más de 5 veces lo permitido. La generación de electricidad a través del fuel oil y el gasoil, las desaladoras y el turismo son los principales agentes contaminantes de la comunidad autónoma. ¿Estamos preparados para afrontar los verdaderos cambios que nuestro planeta nos exige? Presentan anegaciones al Plan General de Ordenación del Municipio del Paso. Ecologistas en Acción cree una modificación del documento del Plan General de Ordenación del Paso, ya que sus previsiones generales no son respaldadas por la población y no solo no da soluciones a los problemas del municipio, sino que además crea otros. El plan necesita recortar la extensión de suelo urbano y urbanizable, preservando el territorio municipal del avance urbanístico y del consumo del suelo rústico y ajustándose a la legislación. El documento del Plan General de Ordenación del Paso no cumple las premisas de sostenibilidad recogidas en la ley. Campaña de Greenpeace contra las maniobras del gobierno para descatalogar los cebadales. La organización ecologista denuncia el último intento de Coalición Canaria y el gobierno de Canarias de descatalogar los cebadales y otras especies a través de una proposición de ley para facilitar el desarrollo de megaproyectos urbanísticos. Ya es conocida como la Ley Anticebadal. El gobierno de Canarias continúa empeñado en que el cebadal, planta submarina de gran valor ambiental, no moleste en la construcción del puerto industrial de Granadilla. Así comienza el comunicado de Greenpeace, que anuncia una campaña de recogida de firmas contra la última treta del Ejecutivo para desbloquear el pleito de los cebadales y permitir que se construya el polémico puerto industrial de Granadilla, que ha despertado una de las mayores movilizaciones ecologistas que se recuerdan en Canarias. Coalición Canaria presentó una proposición de ley con el pretexto genérico de preservar el medio y las especies protegidas, pero sin embargo escondía lo contrario, ya que pretende legitimar bajo ese título la descatalogación de los cebadales del sur de Tenerife y de este modo dar luz verde al puerto de Granadilla, paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para Greenpeace, el último movimiento de Coalición Canaria pretende legitimar bajo una nueva categoría de protección denominada Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios la desprotección de los cebadales del sur de Tenerife. Además, esta propuesta de ley, denominada como del Catálogo Canario de Especies Protegidas, pretende abrir la puerta a más mano obra pública y depredación del territorio canario. De hecho, con esta propuesta de ley, presentada por el brazo político del Gobierno de Coalición Canaria, evitan dos escollos medioambientales con esta normativa. Al ser una propuesta de ley, evitan que hayan informes técnicos de los expertos medioambientales de las Islas Canarias que defiendan la irracionalidad de la propuesta y, por otra parte, se abre la puerta a futuras obras faraónicas bajo el supuesto interés público de determinadas obras, se podrá actuar siempre que no afecten sensiblemente a los ecosistemas. Greenpeace ha lanzado una campaña de recogida de firmas online para reclamar al Gobierno de Canarias y a Coalición Canaria la retirada inmediata de esta proposición de ley. Desde la Administración Canaria siguen promocionando el puerto de Granadilla como panacea para solventar la crisis económica. No son conscientes aún de que la ecuación más obras igual más actividad económica más empleo es errónea. Una vez más, gritamos no al puerto de Granadilla, concluye el comunicado de Greenpeace firmado por Pilar Marcos. Denuncian el vertido de residuos en los barrancos de Güímar. La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar ha denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y ante el Ayuntamiento de Güímar la situación irregular que se produce diariamente en el entorno de los barrancos. Diariamente se vierten en el barranco de manera incontrolada grandes cantidades de residuos de construcción y demolición, residuos voluminosos y todo tipo de residuos urbanos. Además de la irregularidad o ubicación de estos puntos de vertido, los residuos obviamente no han sido sometidos a ningún tipo de tratamiento previo, con el consiguiente riesgo de que su depósito conlleva para el estado del suelo y las aguas subterráneas. Por este motivo, la Asociación Güimarera, cuyo principal cometido está en la defensa de los barrancos, solicitó a la agencia y al ayuntamiento que tomara medidas de forma inmediata y que aplicaran todos los sistemas de vigilancia y de control necesarios. un vehículo articulado con más plazas, un diseño atractivo y confortable e incluso una cabina sin conductor. Así puede ser la guagua la que te subas dentro de unos años. Un proyecto europeo busca reinventar el bus. El nombre del proyecto lanzado desde la Asociación Internacional del Transporte Público es bastante esclarecedor: Sistema de Autobuses Europeos del Futuro. En sí, se trata de un proyecto que busca evaluar nuevas medidas para mejorar la movilidad con este medio de transporte en 7 ciudades europeas, entre ellas Madrid. Y con esta misma idea, diseñadores repintan cómo debería ser la guagua del futuro. A pesar de que la edad media de los autobuses europeos es de 7,6 años, según datos de la Unión Europea, los diferentes constructores implicados en el proyecto buscan una nueva generación de guaguas urbanas que haga más atractivo el servicio y que estimule a las ciudades europeas a mejorar sus servicios existentes. Con un presupuesto de 26 millones de euros, el objetivo del proyecto es mejorar la imagen del sistema de guaguas en áreas urbanas a través de las nuevas tecnologías, tanto en vehículos como en infraestructuras, y, en paralelo, también mejorar la explotación del servicio. No solo se pretende mejorar los servicios en zonas urbanas, sino también en las suburbanas, todo, sobre todo en los accesos de las ciudades. Con todo, el proyecto intentará mejorar el tránsito circulatorio urbano con la implantación de diversas medidas. Además de la incorporación de guaguas de atractivo diseño, se prevé que los nuevos vehículos sean articulados y llegar a tener una capacidad de hasta 210 pasajeros. La nueva guagua tendría más puertas para facilitar la subida y bajada de viajeros, cada una de las cuales contaría con su correspondiente lector de billetes y sus asientos serían de mejor calidad de los que estamos acostumbrados. Además, se sigue investigando en los combustibles más limpios, ya que solo el 10% de la flota europea funciona con gas natural comprimido, con gas licuado de petróleo, biodiesel, biogás o electricidad. Una de las medidas más novedosas que podríamos encontrar en todas las guaguas del futuro es el guiado óptico sobre plataforma reservada. Este sistema consiste en una cámara situada en el frontal del vehículo que lee las marcas pintadas de la calzada que determinan la mejor trayectoria del servicio. Un microprocesador recoge los datos y permite fijar el recorrido y así seguir automáticamente, incluso después. Incluso puede corregir la trayectoria ante cualquier desviación. La guagua del futuro puede que no necesite ni conductor. De hecho, este sistema se está probando ya en algunas ciudades españolas como Castellón. Por otra parte, los pasajeros pueden acceder a una información en tiempo real sobre la ruta y las incidencias que pueden surgir mientras viajan. Y las plataformas de acceso estarán habilitadas para personas discapacitadas. La posibilidad de llevar bici también se contempla en esta iniciativa europea. Otras innovaciones que pueden incluir los nuevos diseños se encaminarán a mejorar la comodidad, la seguridad y la visibilidad del viajero, mayor iluminación y grandes ventanales para observar el exterior, entre otras. El problema de la movilidad aparece en las pequeñas ciudades cuando la frecuencia de las guaguas es muy baja y la gente opta por coger el coche en vez de quedarse esperando en la parada. En el caso de Canarias, hasta los accesos y las marquesinas dejan mucho que desear. ¿Sueles montar en guagua? ¿Qué innovaciones incluirías tú para el rediseño de la guagua en tu isla? Envíanos un correo a mundososteniberadio@gmail.com. Diccionario de la naturaleza. Absorción, proceso por el cual una sustancia, como el agua o los nutrientes, es captada y retenida al interior de otra sustancia, normalmente una célula biológica, a través de la piel o membranas mucosas o en las plantas, a través de los pelos de la raíz. Accidente ambiental. Suceso eventual, inesperado, que causa daños al medio ambiente. Accidente nuclear. consiste en la fuga no intencionada de material radioactivo que pone en peligro la vida de los seres vivos. Para evitarlo son necesarias estrictas y costosas medidas de seguridad y de control, no solo por parte de la empresa que utiliza el material radioactivo, sino también de inspecciones periódicas que debe realizar el organismo competente. Ácidos húmicos. Nombre genérico para una gran variedad de compuestos orgánicos, los cuales son los productos de descomposición de la materia vegetal, incluyendo la turba. Aclimatación. Cambios fisiológicos graduales que presenta un organismo en respuesta a cambios lentos de duración relativamente grande en el ambiente. Las cubiertas vegetales son una forma llamativa de poner algo más verde en el gris de las ciudades, y se supone que un buen sistema para mejorar el confort y la eficiencia de los edificios. ¿Hasta qué punto pueden las cubiertas vegetales, los tejados tapizados con plantas, comportarse como un sumidero urbano de CO2 para luchar contra el cambio climático? Según un nuevo estudio realizado por investigadores de Michigan en Estados Unidos, la fijación de carbono en estas cubiertas verdes no es muy alta, pero sí puede llegar a ser significativa. Estos jardines en los tejados son más que un elemento decorativo. También ayudan a mitigar el efecto isla de calor de las ciudades, a mejorar la eficiencia energética de los edificios, a amortiguar el ruido, a reducir la contaminación del aire o a aumentar la biodiversidad de espacios urbanos. Ahora bien, hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta como sumidero de CO2 por medio de la fijación de carbono de las plantas durante la fotosíntesis, aunque sí se ha cuantificado cuánta energía puede ayudar a ahorrar en los edificios, lo que sirve, a su vez, para reducir el CO2 que se emite en la producción de esa energía. A diferencia de algunas cubiertas de tipo intensivo que incluyen arbustos y que se asemejan más a la vegetación natural del suelo, todas las plantaciones analizadas por los investigadores eran en extensivo, es decir, formadas por herbáceas, en sustratos de poca profundidad, menos de 15 centímetros y con un mantenimiento mínimo. Según los autores del trabajo, esto no es mucho para una cubierta aislada, pero sí puede llegar a ser significativo. Para argumentarlo, ponen un caso hipotético. La ciudad de Detroit cuenta con un área ocupada por cubiertas equivalente a algo más de 6.300 hectáreas en zonas industriales y 8.400 hectáreas en zonas comerciales. Si todos estos tejados fueran tapizados con plantas como las estudiadas, entonces se conseguiría una reducción de 55.200 toneladas. Tanto como si retirasen de las calles de Detroit 10.000 todoterrenos medianos o camiones un año. Y esto sin sumar el CO2 dejado de emitir por la mayoría de eficiencia y ahorro en energía conseguido en los edificios gracias a los tejados ajardinados. Desde los afectos. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo. Que nadie establece normas salvo la vida. Que la vida sin ciertas normas pierde forma. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente, que no está prohibido amar, que también se puede odiar, que el odio y el amor son afectos, que la agresión porque sí hiere mucho, que las heridas se cierran, que las puertas no deben cerrarse, que la mayor puerta es el afecto, que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contracorriente, que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. que negar palabras implica abrir distancias, que encontrarse es muy hermoso, que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida, que la vida parte del sexo, que el porqué de los niños tiene un porqué, que querer saber de alguien no es solo curiosidad. Que nunca está de más agradecer, que la autodeterminación no es hacer las cosas solo, que nadie quiere estar solo, que para no estar solo hay que dar, que para dar debimos recibir antes, que para que nos den también hay que saber cómo pedir, que saber pedir no es regalarse, que regalarse es, en definitiva, no quererse. Que para que alguien sea hay que ayudarlo, que ayudar es poder alentar y apoyar, que adular no es ayudar, que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara. Que las cosas cara a cara son honestas, que nadie es honesto porque roba, que el que roba no es ladrón por placer, que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo, que para sentir la vida no hay que olvidarse de que existe la muerte, que se puede estar muerto en vida, que se siente con el cuerpo y con la mente. Que con los oídos se escucha, que cuesta ser sensible y no herirse, que herirse no es desangrarse, que para no ser heridos levantamos muros, que quien siembra muros no recoge nada, que casi todos somos albañiles de muros, que sería mejor construir puentes, que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. Que volver no implica retroceder, que retroceder también puede ser avanzar, que no por mucho avanzar se amanece cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? La contaminación está acabando con la vida de muchas especies en nuestro planeta. Las fábricas despiden mucho humo que contamina el aire que respiramos. La superpoblación está acabando con las áreas verdes. El uso desmesurado de los terrenos de cultivo y los bosques no permite la oxigenación del medio ambiente. Los vehículos también despiden anhídrido carbónico que contamina el aire. ¿Qué podemos hacer para respetar el medio ambiente? Cuando vamos de excursión y queremos llevarnos un recuerdo de ese día como una planta que nos ha llamado la atención, si la arrancamos no dejaremos que siga viviendo en su medio. Podemos realizar una foto o un dibujo para recordarla. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Terminamos hoy haciendo un pequeño resumen de nuestros contenidos. Hemos hablado de patrimonio natural con la isla Ballena, haciendo referencia a Fuerteventura y su actual situación medioambiental. Hemos hablado de sistemas de cultivos en el informe de la semana. Seguiremos. Hemos conocido nuevos proyectos europeos con la guagua del futuro y también hemos paseado por cubiertas de edificios plantadas con masa vegetal y su relación como sumideros de CO2. Entre unos y otros, ahí estás tú. De contaminación y emisión de CO2 en Canarias hemos conocido datos y nos hemos puesto al tanto en actualidad medioambiental en las Econoticias. También nuevos términos en nuestro diccionario de la naturaleza, todo ello con un broche poético para finalizar y una estupenda entrevista con la que comenzamos sobre permacultura, explicada por Estela. Héctor Martín en la realización, Vicky Reyes y Gabriel Martín en la locución se despiden de ti recordándote, como siempre, que cada sábado de 12 a 1 del mediodía tenemos una cita radiofónica. Recordarte las frecuencias de Haití en radio en la 107.4 norte y este de La Palma. En la 107.0 de Santa Cruz. Transparente, no me ensucien más. En la 104.0 La Laguna, zona centro. Hay una gran diferencia. En la 93.4 en el Valle de Güímar y sur de Santa Cruz de Tenerife. En la 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Y en la 96.5 en el sur de Tenerife y La Gomera. Yo digo buscando sin para todo el mundo, itidenradio.net. Seguiremos. ITIDEN Radio.